La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles hoy, que es lunes 9 de marzo. Ayer fue el Día Internacional de la mujer luchadora, de tantas compañeras, amigas, militantes. Hoy se hizo una convocatoria y bueno, desde nuestras posibilidades nos hemos adherido a este festejo, aunque muchas veces he dicho que soy muy escéptico respecto a los días internacionales, nacionales y demás, pero bueno, son ya como una costumbre y entonces de alguna manera hay que expresar la adhesión, por lo menos en aquellos que tengan realmente un significado tan especial como esto. Habitualmente encuadramos las entrevistas dentro de un concepto, una idea, una forma de encuadrar la charla, y la de hoy tiene este título, ¿no? Guerra, paz o tregua. Y tiene un antecedente que es un aforismo, quizás de los primeros, que dice así: si no se trata de política, sino de guerra, no hablemos de paz, sino de tregua. Y para hablar de estos temas y muchos otros, tenemos la posibilidad y la inmensa gratitud de tener en línea a un referente insoslayable en la lucha por los derechos humanos de hace ya muchas décadas, un escritor, un poeta, un dramaturgo, un talento realmente, y además un extraordinario compañero y un muy generoso maestro, Vicente Cito Lema. ¿Cómo estás, Vicente? Bien, y un poco avergonzado por tu generosa presentación, pero bueno, la verdad que no fue generosa, fue sincera, que es distinto. Bueno, Vicente Cito Lema, mucha gente me ha estado preguntando, se ha ido corriendo todo el interés por tu estado de salud y demás. Yo lo he dicho, que estás realmente recuperándote, pero en la plenitud del Vicente que todos queremos, que todos amamos. Y entonces vamos directamente a los temas que queremos discutir con vos. Este planteo respecto a la guerra, la paz o la tregua, ¿cuál dirías, desde lo que vos conocés, que es la situación actual en la Argentina? ¿Estamos en paz, estamos en guerra o hay una tregua? Yo creo que la historia de la humanidad habla de una perpetua guerra. Yo recuerdo un gran poeta, Rapin, que en uno de sus cantos dice: la guerra es eterna entre la luz y las tinieblas. También recuerdo en este momento la flauta mágica de Mozart, un momento culminante de la poesía musical, que está construida a partir también de esta idea, ¿no?, de que los cuerpos y las almas están en perpetuo combate. La luz y las tinieblas, bueno, en el caso de de la flauta mágica remite a un principio masón, ¿verdad? Que en esa época era la digamos la cultura masónica tenía una potencia relevante, y en la luz se veía finalmente el bien, pero no el bien individual, sino el bien social, o lo que Aristóteles trataba de explicar con el concepto de el bien común. A lo que vamos es al convencimiento que tanto Rapin como Mozart, y puedo seguir buscando antecedentes de potentes de la mejor cultura humana, han visto como que la paz es un momento de transición, de excepcionalidad. Cada cuerpo está en guerra. La pregunta sería si puede existir una situación de paz cuando existe la muerte, existe una historia donde prácticamente el dominio de unos seres sobre otros seres en forma violenta ha sido como una constante, que obviamente hay un momento histórico cuando aparece la división del trabajo y el concepto de propiedad privada, como bien enseña Lévi-Strauss, desde entonces ya no se puede hablar de la paz, ni a nivel del sujeto en relación a sí, ni a nivel del sujeto como parte de las sociedades. Me atrevería a decir, en un mundo donde el concepto de propiedad privada cada vez ha sido más legalizado y hasta por instantes legitimado, hablar de guerra es la normalidad, y hablar de paz son momentos de excepcionalidad. En cuanto a mí, creo que conocí poquísima paz. Tal vez, ya es una cuestión personal, unos pocos meses cuando fue lo que se llama la primavera de Cámpora, en el momento de la finalización de una de las dictaduras que conocimos, y el advenimiento por un periodo corto de la posibilidad de transformar al menos la sociedad argentina. Tengo en mis ojos para siempre la imagen de Torticós, el presidente de Cuba, de la Cuba revolucionaria, junto a Salvador Allende, al lado de el doctor Cámpora en la Plaza de Mayo. Ese día yo sentí que había una profunda paz, pero no la paz de los cementerios, ¿no?, sino precisamente la paz de los que intentan cambiar el mundo. El resto de mi vida, con 75 años, creo que siempre viví en el medio de la guerra. Lo que sí también es que la guerra que uno vive a veces se da en contextos de más guerra a nivel del continente y a nivel del mundo, donde incluso las posibilidades de paz, pero no cualquier paz, sino la paz del triunfo en el cambio de las grandes estructuras, ha tenido como cierto auge. La gigantesca destrucción de Vietnam por parte del Imperio norteamericano también trajo en un momento dado, con la derrota del imperio, una posibilidad de paz, pero de paz en el triunfo, paz en un gran cambio. Para mí puedo hablar de paz los momentos en que la revolución cubana se afianzó, es decir, desde lo personal son distintos momentos de paz que yo los ligo a triunfos estratégicos en el perpetuo combate que desde, insisto, desde la aparición de la propiedad privada y la división del trabajo, los seres no han dejado de darse como continuidad de una guerra de vida y muerte. Ahí está también, por ejemplo, el poeta Dylan Thomas, cuando dice que vida y muerte están en guerra, pero no siempre triunfa la muerte. Bueno, puede ser que en algunos momentos no triunfe la muerte, pero el sistema de la defensa a ultranza de la propiedad privada, de la división del trabajo que vuelve como una pesadilla la vida cotidiana para la mayor parte de la humanidad, es una constante histórica. Yo diría que vivimos en guerra y vivimos en guerra con derrota, no con triunfo. En general, los momentos de triunfo son como momentos de delirio, de poesía, que rompen la continuidad histórica del sufrimiento humano. Vicente Setolema, con él estamos hablando. Me acuerdo una pregunta que me surgió muchas veces a partir de un comentario del que fue un gran amigo tuyo, León Rosisner. Él decía que la guerra empieza cuando el invadido, el agredido, decide defenderse, digamos, ¿no? Sí. Así que él llamaría guerra, en todo caso, a una guerra de liberación. O de resistencia, Exactamente, de resistencia. Y yo de ahí pensé que en realidad muchas cosas que decimos guerra, en realidad son exterminios, ¿no? Y que la guerra justamente empieza cuando el agredido, el reprimido, puede hasta pensar esa categoría, porque muchas veces ni se da cuenta que está reprimido, que está sometido, ¿no? Así es. En general sí. Está sometido con violencia, como efecto de una guerra. Ahora, yo creo que cuando, siguiendo tu pensamiento, cuando el sometido, el derrotado, toma conciencia de su sometimiento, de su derrota, comienza el proceso de liberación, que hace que la guerra como dolor se transforme en guerra como esperanza. Vicente Setolema, Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Irene? ¿Qué tal? Sí, yo estaba escuchándote muy atentamente. Bueno, yo a estas guerras las llamo lucha de clases, ¿no? Y las veo que las luchas por la liberación siempre son con violencia, porque la violencia en definitiva es la partera de la historia. Entonces me parece que lo que nos referimos cuando hablamos de guerra también hablamos de luchas de clase. Sí, yo creo que se puede también calificar así. El pensamiento de Marx tiene una potencia que trasciende las épocas. Lo que pasa que a veces el concepto de lucha de clases ha sido, a partir del temor de las grandes verdades, ha sido como lavado o quitado la potencia histórica que tiene. De todas formas, para las personas que creemos que la lucha de clases nunca desapareció, se le puede dar perfectamente el nombre de lucha de clases a esta eterna lucha entre la luz y las tinieblas, o cualquiera de las otras formas con que se quiera calificar, porque en definitiva, y Marx por supuesto que lo sabía, mientras unos hombres se apoderen de los bienes materiales y espirituales a partir de la destrucción del gozo y del deseo y de la necesidad de los otros seres, no se puede hablar más que de lucha o de guerra. Vicente, la diferencia entre lucha y guerra es que cuando hablamos de guerra aparece más fuerte la palabra muerte y la palabra dominación. En una lucha todavía hay como que los bandos están como enfrentados, y yo creo que la historia marca más que una lucha de clases, diríamos, si uno hace un resumen histórico, por más que uno mantenga el convencimiento de que el final de la partida va a ser distinto de este, yo creo que en estos momentos en el mundo, más que una lucha de clase, hay una guerra, en el sentido de que los poderosos tienen, diríamos, la manija del dolor, de la explotación, del sacrificio del más débil en sus manos. Si uno ve el mundo en su totalidad, ve que hay muy pocos espacios donde se podría decir que las fuerzas del bien y la fuerza del mal están enfrentadas parejamente. El poder del imperio, el poder de la oscuridad, del mal, sea con lengua sociológica, política, poético, filosófica, nos sigue demostrando una realidad maldita. ¿Escuchaste las declaraciones de Obama hablando de maldiciones? Diciendo... Y sí, estoy también muy, muy golpeado por esa escucha, porque los que conocemos a nivel histórico lo que hay detrás de las amenazas del imperio, las tomamos en serio. Honestamente, mi preocupación por Venezuela crece, porque Obama, más allá de que a veces dice idioteces, cuando habla de causar muerte, de causar dolor, de causar daño, y es ahí cuando más serio tenemos que tomar sus palabras. O pensamos que es un matón que habla por hablar, o pensamos que la historia del imperio norteamericano, y sin caer en retórica, sino simplemente teniendo en cuenta la historia mundial, es para tomar en cuenta. Hoy no es un día de alegría para los pueblos latinoamericanos, creo que es un día de peligro para los que creemos que el destino de Argentina está absolutamente unida de los otros pueblos de América Latina, y la amenaza de Estados Unidos contra Venezuela es contra Cuba, es contra Nicaragua, es contra todos los países que, aún con contradicciones, no cumplen a rajatabla lo que manda el imperio. Y en esas contradicciones también pongo a la Argentina. Y sí, sí, porque la presidenta, aún con las medidas que podemos decir que son acotadas, se pudo enfrentar con los fondos buitres. Por eso yo creo que con contradicciones, algunos las verán como contradicciones menores, otros como contradicciones mayores. Lo que yo creo que no se puede negar, que también en Venezuela se está jugando parte del destino de nuestro país. Vicente Setelema, con él estamos hablando, escritor, defensor de los derechos humanos, una personalidad destacadísima de la cultura, pero muy especialmente de la lucha contra la cultura represora, como dijimos ahí en esa inolvidable sesión de la legislatura. Una última reflexión, última porque se nos acaba el tiempo, pero que esto tiene que seguir necesariamente pensando contigo, en relación justamente a esta dialéctica, no sé si del amo y del esclavo, porque tampoco lo leí mucho a Hegel, pero digamos del represor y el reprimido, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, vos también, cuando colapsa la Unión Soviética, creo que el peso de tanto comunismo finalmente la hundió, pero bueno, en Cuba empezó el periodo especial, y todos y todas pronosticaban que Cuba no iba a aguantar más de 1 o 2 años, 3 años, que la gente iba a salir a las calles porque no había comida, no había alimentos, no había nada, no había transporte, no había nafta, no había luz, ¿no? Bueno, Cuba resistió. La pregunta es, la Argentina, con nuestra historia, que vos la conocés muy bien, por cierto, ¿podría resistir algo equivalente, yo te diría, al 20% en un periodo especial? Yo creo absolutamente que no. Me viene así como una ráfaga la época del primer peronismo, cuando por un gran conflicto con Estados Unidos, cuando empieza un momento de esas, de las discusiones mayores, porque la relación entre Argentina peronista y Estados Unidos tuvo distintos momentos, pero uno de los momentos, diríamos, de enfrentamiento mayor, trae como consecuencia la falta de trigo para poder para el mercado interno. Y en esa época la cuestión de comer pan negro, que ahora cuesta más caro y se busca, no estaba de moda ni en la conciencia ni en la necesidad de la gente en general. Y lo que pasó es que por un par de meses, dos o tres meses, hubo nada más que pan negro en las panaderías. Yo no olvido la cantidad de insultos, de peleas, que la gente común, la gente de todos los días, sacó a la luz a partir de esa, de ese pequeño momento de falta, digamos, de las costumbres alimenticias. También tengo presente Chile de Salvador Allende. Yo había ido a Chile por esos tiempos y vi lo que se llamó la guerra de los camiones, es decir, los dueños del transporte en Chile. El transporte básicamente son los camiones, se pusieron, digamos, duramente enfrente del gobierno socialista del compañero Salvador Allende. Y a partir de ahí hubo algunas molestias, no grandes faltas, pero la sociedad chilena, sacando por supuesto algunos sectores más fuertes, en general tampoco lo soportó. Yo creo que una sociedad que no conoce las mieles, permítaseme la palabra, de una verdadera revolución, le cuesta luego enfrentar las necesidades y las molestias. Quien pasa por una revolución o por una lucha por la revolución, tiene luego su cuerpo y su espíritu mejor preparado. En síntesis, yo creo que el pueblo cubano es el único pueblo que realmente pudo soportar la necesidad extrema sin abandonar su sueño. Con todo respeto y con todo amor por Nicaragua, también cuando en Nicaragua se acrecentaron las necesidades, recuerdo que hubo elecciones y que los compañeros revolucionarios las perdieron, esas elecciones. Y no porque la gente no quisiera el socialismo, es que la gente ya no quería más la necesidad. Yo, por lo que puedo dar fe, como por una manera u otra, haber participado en estas historias a partir de 75 años, digo que la imagen del pueblo cubano es la imagen más fuerte que tengo de un pueblo en la victoria. Y reconozco las contradicciones, algunos errores, todo lo que se quiera decir sobre la revolución cubana, pero también es cierto que la gesta histórica que ha hecho Cuba, y es uno de los momentos culminantes de la historia del siglo XX, y no es fácil de repetir. Bueno, Vicente Sitolema, realmente ha sido un enorme placer hablar contigo. Sabés que sos un referente, sos una persona muy importante para cientos de miles de compañeros y compañeras, así que desde ese lugar nos sentimos muy orgullosos en este programa de tener tu voz siempre actualizada, implicada, como nos gusta decir. Y bueno, esperamos en este año poder seguir teniendo charlas contigo, probablemente puedas venirte un día a visitarnos a nuestro estudio y de esa manera tener todo un programa para poder charlar de tantos temas que nos ayudás y nos enseñás a pensarlo de una manera comprometida y combativa. Te mandamos un fuerte abrazo, Vicente Sitolema. Un abrazo a vos, a los compañeros y a Irene. Beso, beso. Gracias. Hasta siempre. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Bueno, vamos a continuar en nuestros sueños posibles con esta propuesta que plantea en el primer bloque del programa, donde tuvimos esta apasionante charla con Vicente Citolema, que era pensar la guerra, la paz o la tregua, o las tres, tomando un aforismo implicado que decía: si no se trata de política, sino de guerra, no hablemos de paz, sino de tregua. Itay Hyman, referente principal de, en su momento, de La Mella, Patria Grande y Camino Popular. ¿Cómo estás, Itay? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Bueno, un enorme placer poder charlar contigo. Primera pregunta, ¿cómo ves hoy el estado de nuestra querida, amada, venerada República Argentina en este clima de efervescencia eleccionaria? ¿Estamos en guerra? ¿Estamos en paz? ¿Estamos en tregua? ¿Cómo lo pensás vos? Mira, yo creo que hasta el año pasado el concepto de tregua era útil, porque recordemos que veníamos de una situación donde se habían generado, sobre todo uno podría decir, del conflicto del campo para acá, una serie de tensiones, no solamente por arriba entre el gobierno, sino que uno las podía palpar, vivir en la vida cotidiana, ¿no? Y luego entramos en una suerte de tregua, de impas, que creo que adelantaba este clima que hoy estamos viviendo, que es de una transición política. Estamos viviendo una suerte de transición política que uno le cuesta o quiere ser cauteloso de arriesgar hacia dónde, que creo que no se reduce a la Argentina, creo que tiene que ver con un clima más regional, y en donde se ponen y que las elecciones presidenciales de alguna manera van a expresar esa, la resolución de esa transición, ¿no? En donde hay distintas ofertas en la oposición y en el oficialismo, pero más allá de las diferencias que existen, en general predomina una lógica de transición conservadora, ¿no? De transición conservadora que cierra un ciclo largo que podríamos tomar desde el 2001 y un ciclo más corto que expresó el kirchnerismo en sus momentos de mayor crispación, ¿no? Y creo que un poco el 2015 expresa esa situación que bueno, vamos a ver en los próximos años hacia qué, en qué sentido, ¿no? Opera. Itay, me gustó lo que dijiste recién de en sus momentos de mayor crispación. ¿Podrías amplificar esta idea? Porque realmente me parece interesante. Bueno, creo que indudablemente hubo un momento en donde el gobierno generó o protagonizó importantes tensiones económicas y políticas con determinados sectores de poder, ¿no? Creo que el conflicto del campo fue un primer momento, el enfrentamiento con determinados grupos mediáticos, como fue el caso de Clarín, y creo que ese momento, yo le decía, bueno, de crispación por lo que generó en términos políticos y sociales, que generó también en muchas organizaciones populares divisiones y debates muy fuertes en todos estos años, creo que fue al mismo tiempo un momento de mucha riqueza política, ¿no? Y de mucha efervescencia militante. Todos, de alguna manera, independientemente de nuestra ubicación frente al kirchnerismo, creo que estamos interpelados por esos años. Algunos se sumaron al kirchnerismo, una generación, compañeros jóvenes, sobre todo en estos años. Otros no, pero que también nos sumamos a la actividad política y a la actividad política incluso más de disputa institucional, como la que estamos dando ahora. Creo que todos estamos atravesados por ese momento de que se expresó en cierta medida en la polarización política que también hoy vivimos. Y creo que yo, a contramano, hay un discurso a lo mejor que suele plantear ese tipo de situaciones de división social, de polarización, como negativos, porque digamos, desde un punto de vista en el cual la sociedad podría funcionar en una suerte de consenso y diálogo en paz. Yo, por el contrario, creo que todas estas tensiones políticas, sociales, de debate, de polarización, son positivas, independientemente de cuál es la ubicación de cada uno. Creo que son positivas porque alimentan y desnudan los conflictos de intereses que existen, las orientaciones que están en choque permanente en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces yo celebro todos estos años como como un momento de mucha debate político, y me parece sano y positivo, ¿no? Tai Haiman, uno de los principales referentes de Patria Grande, una organización que yo vengo siguiendo desde los tiempos de la Mella en distintos centros de estudiantes. Y ahora me gustaría que nos contaras un poco la situación en nuestra querida Reina del Plata, la ciudad de Buenos Aires. Camino Popular sigue. Contanos un poco cómo es la idea de ustedes respecto a cómo piensan la ciudad, cómo piensan, junto con Claudio Lozano, naturalmente, enfocar lo que es, de alguna manera, la disputa por esta ciudad, que va a tener realmente unas PASO, no sé si PASO, se van a pisar todos los pies, pero bueno, realmente muy fuerte. ¿Cómo estás viendo vos esto? Yo creo que el debate de la ciudad de Buenos Aires es en sí un mundo importante, un tema importante, porque vivimos en un momento, incluso a escala mundial, donde las grandes ciudades están enfrentando una crisis importante, ¿no? Y la ciudad de Buenos Aires no está al margen de eso. Se dan situaciones paradojales, como que momentos de fuerte crecimiento, como los que vivimos en los últimos años en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, no solo no resuelven muchos de los problemas que tenemos quienes vivimos en la ciudad, sino que en un sentido hasta podríamos decir que los empeoran, ¿no? Y hoy tenemos una ciudad que, después de todos estos años de gestión, que ha prometido una política de moderna, eficiente, de desarrollo y progreso, y de esta gestión sin política que propuso Mauricio Macri hace 8 años, ha demostrado que deja una ciudad de Buenos Aires con una fuerte lógica de segregación y exclusión social, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el avance del negocio inmobiliario, y que se expresa, entre otras cosas, en la dificultad de acceder a una vivienda cada vez más complicada en la ciudad de Buenos Aires, y que hay un modelo de ciudad que hay que poner en discusión. Camino Popular se propone no solamente plantearse como una oposición al PRO, porque oposiciones al PRO hay muchas, sino plantear un modelo de ciudad alternativo al que se ha gestado en estos años, ¿no? Y eso implica poner en discusión una serie de cosas, porque una de las cosas que por lo menos a mí me parecen más evidentes de todos estos años es que se han generado fuertes movimientos de resistencia a las políticas del macrismo en la ciudad de Buenos Aires, y la política no se ha quedado atrás de eso. Uno ve, por ejemplo, el movimiento villero, el movimiento de los cartoneros, las propias comunidades de los estudiantes, docentes y padres, ¿no? En la escuela pública. Ha habido muchos movimientos de resistencia a las políticas del PRO, pero la política se ha quedado atrás, la política no logró expresar eso, más bien la mayor parte de las estructuras políticas de la oposición al macrismo tuvieron comportamientos, aunque con un discurso opositor, bastante funcionales en la legislatura porteña. Entonces, yo creo que Camino Popular es un intento de darle expresión política a algo que ya viene sucediendo por abajo, que tiene que ver con estas resistencias a un modelo de ciudad excluyente, pero que todavía no logró parir una alternativa política, ¿no? Y que plantee un discurso opositor, pero sobre todo un modelo de ciudad diferente que pueda permitir resolver los grandes problemas que tenemos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Te quiero comentar, Itay Hagman, que compañeros y compañeras de Mar del Plata, de la radio de la Azotea, te mandan un fuerte abrazo, te están escuchando a través de Sueños Posibles, y bueno, te lo quería mencionar. Vos mencionaste acuerdos, yo no sé mucho, en realidad no sé mucho de nada, pero tengo entendido que el Frente para la Victoria ha sido muy funcional al PRO en la legislatura, ¿no es cierto? O sea que yo creo que hay un discurso antimacrista de la boca para afuera, pero del bolsillo para adentro el discurso caduca bastante, ¿no? Pero eso no me sorprende, a mi edad ya no me sorprende nada, pero lo que me inquieta es la intención de voto que tiene el PRO en Capital Federal. que según algunas encuestadoras que me merecen confianza, porque trabaja gente amiga, estaría en el 70%. ¿Esto es un fenómeno sociológico, psicopatológico, no sé, satánico, no, incluso? Pero vos cómo lo pensás, porque bueno, tenés muchas virtudes, una de ellas la juventud, que no es poco, y realmente es ver así como tantos huevos de tantas serpientes que siguen creciendo, ¿no? Sí, es un tema complejo, ¿no? Ahí uno tiene que siempre tener cuidado de no caer en la posición Fito Páez, ¿no? De pensar que el problema es que los porteños son todos unos conservadores y... Pues sí, cuando Fito Páez vomitó eso... que dijo que le daba asco la ciudad de Buenos Aires por otra Macri. Sí, a veces a mí me da asco Fito Páez a veces. Bueno, dale. No, porque efectivamente hay un sector en la ciudadanía porteña, uno no puede negar, tradicionalmente conservador y demás, pero no creo que sea lo que explique el fenómeno del PRO, ¿no? ¿Por qué el PRO ganó y por qué logró el nivel de adhesión que tiene? Yo creo que ahí hay dos elementos. Uno tiene que ver con mirar el patio propio, porque la realidad es que cuando uno ve lo que han sido las gestiones supuestamente progresistas que le antecedieron al PRO, fueron tan desastrosas en muchos sentidos que el PRO, con muy pocas medidas, con obras realmente con muy pocos recursos, logró mostrar o aparentar una gestión que, en comparación con las anteriores, por lo menos, ¿no?, como decía, bueno, por lo menos hacen cosas. Entonces, yo creo que hay un elemento que el éxito del PRO en realidad se explica más por el fracaso del progresismo porteño, ¿no? Y el otro elemento creo que tiene que ver con que el macrismo no es una derecha tradicional, como a lo mejor lo subestimamos y pensamos cuando ganó. Es una fuerza que ha logrado construir un discurso que conecta con un sector importante de la ciudadanía, incluso que hasta formula una concepción sobre lo público, y creo que entonces las respuestas que en general ha habido desde el campo popular han sido demasiado simplistas, ¿no? Y pensamos muchos años pensamos que solo por decir que Macri era un facho y neoliberal alcanzaba, y la realidad demostró que con eso no alcanza. No porque no sea verdad que Macri sea un facho y un neoliberal, pero evidentemente no alcanza eso para dialogar con la mayor parte de la población de por qué la gestión del PRO ha profundizado la desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires y la vulneración de derechos, y por qué se podría y cómo se podría gobernar de otra manera la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y creo que eso es un desafío que todavía, como campo popular, no lo hemos logrado, y muchas organizaciones prefieren repetir consignas en vez de proponerse realmente abordar de otra manera, con otro enfoque, el debate político en la Ciudad de Buenos Aires. Me hiciste acordar con esto de que parecía que alcanzaba con decir que era facho, que sí, a él le alcanzó para ganar, ¿no? Porque hay una frase muy inquietante de Wilhelm Reich cuando decía que las masas alemanes deseaban el fascismo, ¿no? Lo cual no es poca cosa. Irene Antinori, te quiero hacer una pregunta. Hola, buenas noches, Itay. Buenas noches. ¿Cómo estás? Vos hablabas de justamente que con muy poco Macri hizo algo. En realidad lo que ha hecho es endeudar a la ciudad muchísimo, porque hace obras sobre obras, ha quitado presupuesto a los hospitales, a las escuelas, lo cual, bueno, esto también polariza más aún a la sociedad porteña, porque, bueno, los que pueden van a escuelas privadas, y los que no, que es una minoría en este momento, están yendo a las escuelas públicas. Estamos frente a una separación de la sociedad porteña muy profunda. Donde en realidad es una sociedad para los que pueden pagarlas y el resto son expulsados. Y encima con el agravante que se hacen edificios cada vez más altos para un nivel adquisitivo que no es justamente que no tiene vivienda. Donde es una ciudad que faltan viviendas, pero las viviendas que se hacen no son accesibles. ¿Cómo se puede entender esta ilógica? Sí, yo coincido en que la característica fundamental de la Ciudad de Buenos Aires, que se ha consolidado en estos años, tiene que ver con la segregación y la expulsión de un sector que obviamente es el sector más de menores recursos, el sector más vulnerable. La Ciudad de Buenos Aires en realidad son dos ciudades, ¿no? Porque uno hay un sector que vive en los barrios céntricos o de la zona norte de la ciudad, que tiene un determinado nivel adquisitivo, y donde uno puede vivir en esa ciudad prácticamente sin enterarse o sin contacto con la otra ciudad, que es hasta geográficamente se ve muy, se puede trazar una línea muy clara, ¿no? en esa desigualdad y en esa segregación. Y efectivamente uno mira la gestión del macrismo, ve, observa los números y parecería casi evidente cómo las políticas públicas han favorecido esa lógica de segregación. Yo creo que el macrismo ha sido inteligente en elegir qué áreas, digamos, dejar de lado. Por ejemplo, vos mencionabas el tema de la salud. Y hay una realidad que es que casi el 80% de la población en la Ciudad de Buenos Aires tiene o medicina prepaga o obra social. Poco más del 20% depende exclusivamente de la salud pública, del hospital público. Entonces, el macrismo es perfectamente consciente de eso y sabe que desfinanciar los hospitales públicos, por más que la gran mayoría de la población, si uno hace una encuesta, va a estar a favor de la salud pública, la gran mayoría no tiene una experiencia vivencial de contacto con el estado de los hospitales, ¿no? Entonces, el macrismo ha elegido muy bien cuáles son los ejes, conociendo la realidad social de la Ciudad de Buenos Aires, a los cuales sabe que puede atacar y que eso no se va a expresar en costos en términos electorales, digamos, ¿no? Y creo que nuestro deber es justamente mostrar esa realidad. Y a lo mejor no lo hemos hecho con suficiente vehemencia y convicción como para que la mayoría de la sociedad porteña, que yo creo que está a favor de la educación pública, de la salud pública, asuma que la gestión del PRO ha ido contra esos derechos, ¿no? O con el tema de la vivienda que vos mencionás, que casi toda la vivienda que se han construido o es directamente solamente para altos ingresos o directamente es especulación y en realidad ni siquiera se pone a la venta porque es especulación con el ladrillo que hacen algunos grupos financieros, ¿no? Entonces yo creo que indudablemente existe y que hay que abordarlo con suma inteligencia para pensar de qué manera se puede construir una lógica, una propuesta alternativa a la que el macrismo la ha logrado consolidar en estos años. Voy a hacer una precisión respecto a todas las cosas tan importantes que nos has dicho. Cuando hablaste del fracaso del progresismo, para mí ese fracaso tiene nombre y apellido, Aníbal Ibarra, que tiene el tupé, como decíamos antes, de volver a intentar postularse como jefe de gobierno. Un personaje siniestro que nunca, nunca aceptó la menor responsabilidad por la masacre de Cromañón. Evidentemente, si entendí bien lo que dijiste, ese es uno de los más rotundos fracasos del progresismo. Lástima que se llevó más de 192 muertos y muchos más entre familiares y amigos. Bueno, Itay Hyman, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tu tiempo y espero que en este camino popular sigamos con la posibilidad de charlar contigo cada tanto. Cuando quiera, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Buenas noches, queridas y queridos oyentes del programa radial Sueños Posibles. Soy Susana Gersenson de la cooperativa Ático y hoy estoy haciendo la primer columna del año de nuestra cooperativa. Como ayer fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la columna de hoy se va a tratar sobre ese tema. Y lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre el tema y el cooperativismo. Los avances de la participación de la mujer en pie de equidad con los varones fueron muchos en estos tiempos, pero también han sido muchos los acontecimientos que las mujeres hemos tenido que atravesar, entregando a veces la vida, nuestra salud, la dignidad, para que nuestros derechos sean reconocidos. En el sistema capitalista, ¿las mujeres hemos podido desarrollar el pleno ejercicio de nuestros derechos? La respuesta es no. Las estadísticas mundiales sobre el hambre, la violencia, la esclavitud, la trata de personas, las crisis económicas que acarrean a la pobreza a cientos de mujeres en el mundo nos muestran que no. El movimiento cooperativo, con la equidad y no discriminación como principio fundamental, asume el compromiso de la inclusión de mujeres en las organizaciones solidarias para formar y construir una sociedad más justa y equitativa. El sector cooperativo está frente a la oportunidad de seguir fortaleciendo el apoyo a los derechos y la participación de las mujeres en los ámbitos de representación, dirección y toma de decisiones. Sabemos que no existe una correlación justa entre el número de asociadas mujeres miembros de las cooperativas y las mujeres que acceden a puestos de dirección, y que mayormente las mujeres ocupamos los espacios históricamente reservados a las mujeres en el sistema patriarcal, como por ejemplo los cargos de secretaría en consejos de administración, las vocalías, las suplencias. En este año 2015, conjuntamente con el llamado de las Naciones Unidas, vamos a dar un paso para la equidad de género que sea una prioridad también en el movimiento cooperativo. Por eso, invitamos a desarrollar políticas activas que faciliten y promuevan la participación de las mujeres, a reflexionar cuáles pueden ser las acciones de acompañamiento en la lucha por la no violencia contra las mujeres, que cada cooperativa inmersa en su comunidad puede ser una protagonista activa del cambio. Y también... Acá en Sueños Posibles continuamos con la columna de nuestra querida amiga y compañera María del Carmen Verdú, referente principal de Correpi. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, necesitamos cerrar el programa con pólvora pesada, así que por eso siempre te llamamos a vos al final. Porque... haremos lo posible. No creo que tenga dificultad. Bueno, estamos inmersos en esta especie de alucinatorio social que algunos llaman situación electoral, ¿no? Una pregunta que por ahí no tiene que ver específicamente con la tarea de Correpi, de la violencia institucionalizada y todo lo que es las masacres de todos los días, ¿no? Pero, ¿qué pensás vos, así como ciudadana, ¿no? De las elecciones, digamos, ¿qué importancia le das a las elecciones en el marco de los destinos de la República? Mira, hablar de las elecciones en forma aislada y abstracta es lo mismo que preguntarle a un médico qué opina de la fiebre o qué opina de determinada fibra muscular. Las elecciones, el sistema electoral es una herramienta, es un mecanismo dentro del sistema de gobierno que han elegido la mayoría de los estados democráticos burgueses, y en ese sentido lo tenemos que entender como un simple mecanismo, una herramienta que por lo tanto no es ni buena ni mala en sí misma, es parte de otra cosa, y por lo tanto no comparto ese endiosamiento de la cosa electoral como la expresión máxima de la democracia, ni nada que se le parezca, ni tampoco pienso que por una cuestión de principios uno tenga que ser antielectoralista. O sea, en determinada coyuntura o circunstancia podrá ser una herramienta y un escenario válido de pelea para quienes aspiramos por un horizonte socialista y al que sabemos que concretamente no se puede llegar con una herramienta pensada para otra cosa, pero que puede servir como un recurso coyuntural en determinado momento, y en otras circunstancias, por el contrario, quizás el abstencionismo o incluso el boicot electoral puede ser una herramienta igualmente válida. Para mí está en el plano de lo táctico, no de lo estratégico, y por eso no me parece que sea factible dar una respuesta aislada y abstracta. Bueno, parece que mi pregunta fue abstracta, así que tendré que ser un poquito más concreto. Vamos a lo concreto. Hoy, 2015, Argentina, en nuestro particular escenario histórico, político, social, creo que hay una situación en la que puede ser sumamente útil pensar en la construcción de una herramienta electoral que sea auténticamente de los trabajadores, sino que exprese simplemente un acuerdo de cúpulas entre, y no estoy hablando concretamente de lo que puede significar, por ejemplo, el caso del FIT, en el cual, más allá de que me parece que hay muchísimo que trabajar y construir, indudablemente es en este momento lo que más se acerca a la posibilidad de una expresión de una herramienta electoral de la clase trabajadora, creo que se podría pensar en algo absolutamente superador de lo que es en este momento ese frente, porque indudablemente el escenario se presenta de tal manera que es posible pensar en una tribuna parlamentaria como un escenario más de la lucha de clases. Bueno, está bien, me pareció más concreto. No sé si tu respuesta, pero al menos mi pregunta. Yo el otro día en la legislatura, en una charla que organizó Germán Schiller, planteé que realmente hay toda una energía, ¿no? Toda una energía concreta, energía política, energía económica puesta en el tema electoral. Y luego, bueno, finalmente uno se pone alegre cuando ciertos compañeros de militancia, de lucha, llegan a tener cargos representativos, pero que evidentemente las grandes decisiones de la política nacional siguen tomándose. No, eso sin ninguna duda, y para ir todavía más a lo concreto, o sea, naturalmente que en las actuales circunstancias uno tiene que, desde mi lugar, yo digo, sí, por supuesto, hay que votar al FIT, y por supuesto que quisiera que también esa herramienta electoral se construyera de otra forma para expresar algo más que nada más que un acuerdo entre tres grupos políticos importantes, más allá de que en apariencia hay ciertos movimientos como para ampliar más la estructura de acuerdos, y eso lo celebro, pero siempre pensando que es una herramienta para otra cosa, que jamás un proceso electoral va a resolver un solo problema de la clase trabajadora en su conjunto. Más allá de que, por supuesto, hay infinidad de ejemplos en la historia, incluso Argentina, no es lo mismo tener un diputado o un senador o un legislador de izquierda que no tenerlo. De hecho, hemos durante este último tiempo utilizado cada oportunidad que tenemos de la mano de los compañeros del Frente de Izquierda para llevar al ámbito legislativo la denuncia concreta, por ejemplo, en nuestro espacio de militancia, de la situación de los presos políticos, de las víctimas del gatillo fácil o la tortura. Estamos en estos mismos días trabajando con la banca del FIT en la provincia de Buenos Aires para producir un pedido de informe sobre un dato que nos resulta central para nuestra militancia cotidiana, que es obtener a través del mecanismo del pedido de informes legislativo el dato de cuántas personas son detenidas anualmente en la provincia de Buenos Aires a través de los mecanismos de detenciones arbitrarias, los códigos de faltas o la averiguación de antecedentes. No es lo mismo hablar de eso como una abstracción que poder decirle a la gente: no tenemos datos concretos desde 1996 en la provincia de la cantidad de detenciones. Miren, más de 500.000 de personas cada año está privada de su libertad sin haber cometido delito alguno, y muchos de ellos, un porcentaje importante, van a sufrir torturas y van a morir en la tortura. Lo cierto es que sabemos que el número supera muy ampliamente el 500.000. Bueno, María del Carmen Verdú, me pareció importante estas reflexiones sobre temas que por ahí no van, como vos bien dijiste, tanto a lo concreto, pero a veces algunas reflexiones de temas así, no sé si abstractos, pero por lo menos más universales son necesarias. Más generales, por supuesto, más generales, porque además, sí. Muchas veces sucede que cuando uno piensa a alguien, en este caso soy un buen ejemplo, en el ámbito concreto de su militancia cotidiana, parece como si fuera una olla con una tapa, claro, que llega nada más hasta ahí, ¿no es cierto? Y dicho sea de paso, y aunque no tenga mucho que ver, y capaz que sí todo con lo que estamos hablando, congratulémonos recíprocamente. Mencionabas recién a nuestro querido y común amigo Hermann Schiller. El sábado 7, el pasado sábado 7 de marzo, ha iniciado la tercera época, ni más ni menos que Leña al Fuego, su programa histórico en esta tercera etapa, ahora en Radio Belgrano, los sábados de 4 a 6 de la tarde, y como contigo, tratando de aportar el granito de arena para irritar un poquito más. Sí, en el caso de Germán Schiller, más que un granito, ya son varios desiertos, ¿no? Porque realmente tiene una capacidad de convocatoria, es una persona muy creíble y muy querida por muchos y por muchas, como se dice ahora. Pero vos sabés que es impresionante, y es un poco lo mismo que sucede con Sueños Posibles, habiendo estado casi un año fuera del aire después de perder el espacio en Radio Cooperativa y mucho más desde el histórico espacio en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires, ese primer programa, y mirá que Herman no es de los que tiene la posibilidad de sacar publicidades masivas en los grandes medios de comunicación, es el boca a boca, vuelve Leña al Fuego, hubo más de un centenar de mensajes entre llamados telefónicos, mails, tweets, porque ahora el camarada Herman tiene su Twitter, sí. su cuenta de Twitter, Facebook, mensajitos de texto a los panelistas y a mí como columnista del programa, realmente una repercusión impresionante, insisto, para un primer programa que apenas si tuvo un poco de espacio previo en los medios alternativos que siempre son nuestros compañeros. Bueno, mira, si será importante que nos hemos pasado ya varios minutos de la finalización de estos Sueños Posibles. María Carmen Verdú, te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo y en 15 días estamos charlando nuevamente. Un abrazo enorme. Fuerte abrazo. Bueno, se fue Braulio, el operador, así que tenemos felices Sueños Posibles. Felices Sueños Posibles. Nos vemos, nos escuchamos el lunes que viene.